¿Qué se enseña? ¡Ya empezamos mal! Porque no estaba en el aire. ¡Ay, qué tiene! Bueno, estoy preparando la garganta. Ahora sí está en el aire, bajen la voz. ¡Ay, chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes, Carla Bocuti. Buenas noches, Susana. No, estamos desorientaditas. El gauchito le voy a dar vuelta porque me mira. Me mira y me pone nerviosa el gauchito Gil. ¿Cómo le va, Susana? ¿Cómo le va? ¿Cómo muy contenta de estar acá. Muchas gracias. ¿Bien? Gracias sí. por la bebida. No, es porque perfecto. Sabemos que el espíritu levanta, levanta. Es espirituoso. Estoy trabajando desde las 7 de la mañana. Imagínate que necesito. ¿Para todo el día? Ay, sí. Tengo muchos pacientes. El consultorio, todo el de 7 a 7 y media tengo el primero. ¡Apa! Están cortitas. Bien, bien, bien. Bueno, les traigo algo, sí, porque me está apurando. Siempre me apura antes. Entonces voy rápido al problema, al conflicto. Pero. Es una columna. Con una usted resolución. Tiene que desarrollar una columna. Sí, bien. La columna de hoy es. El tema, digamos, que nos interesa es cómo manipular a la gente y ajá, a las emociones de las personas. Qué buena columna. Sí. A ver. ¿Por qué? Esto es como darle una utilidad a las emociones. Vivimos en un mundo utilitario, las emociones también lo tienen. Claro, sí, sí. No tenemos por qué descartar, no tiene nada de malo que uno tenga una necesidad imperiosa, de derribar al contrincante. Como si el otro fuera un enemigo. Adversario, ajá, como el enemigo. ¿Por qué? Porque yo quiero un objetivo y el otro tal vez no quiere lo mismo y por ahí se opone a ese objetivo. Entonces claro, yo tengo que matar o morir. Morir claro, y ganar. El otro es un espejo. El otro es un reflejo de uno, ¿verdad? Sí. Entonces sí, es un reflejo de uno y si entonces compito conmigo mismo, gano. Siempre hay que ganar. Yo, por ejemplo, fíjate que estoy incursionando. Voy a tener que tener más sesiones con Susana. Me falta saber mucho. Pero mis sesiones, vos sabés que yo me pongo un espejo gigante adelante. Vos, sos, por ejemplo, sos mi paciente. Sí. Me pongo un espejo gigante entre el paciente y yo para que el paciente se vea y se refleje. Ajá. Y yo de paso estoy detrás del espejo, puedo chequear la compu, mirar claro, el mail, el paciente no se entera. Esto lo digo entre nosotros. O sea, el paciente no la ve a usted, sino no que me ve, su... no me ve, se ve a sí mismo, que es lo importante claro, de la sesión. Ajá. Bien. Qué literal, ¿no? Ahora, vamos, voy rápido, porque tengo muchos temas. Sí, sí, como sí, como vaya la rápido, tele, que vamos rápido. Que hay poco tiempo. Y eso que es radio, y ustedes hablan bastante. Y a veces cosas interesantes y a veces no tanto. Claro. Es así. Como la vida. Como usted. Bien. Prosiga. No, esto es muy interesante porque son tips muy concretos. Por ejemplo, el primero, y además tengo audios que me respaldan, porque ahora quiero ejemplificar. Atrajo audios. Buenísimo. Lo que estoy diciendo. Sí, audios que me han pasado a mí. Yo estoy haciendo una especie de investigadora policial radiofónica que me redivierte. ¿Usted los graba con el celu? Lo grabo con mi celular. Así con este aparatito que vos sí, ves. Sí, sí, sí, sí. Porque mira. Podemos decir que después yo me lleno de plata con las sesiones. Ajá. Y tengo este celular, el mismo que hace 3 años que inicié es este mismo, programa. Verdad, cierto. Bueno. Bien, el primer punto es disfrazar la oferta como una petición. Para manipular al otro. Para manipular al otro. Yo le ofrezco algo, pero en realidad le estoy pidiendo. Ajá. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Como tenés ganas, así como una así, pero no, estás pidiendo. No. El otro cree que le estás ofreciendo algo, pero en realidad le estás pidiendo algo. Vamos al audio porque es muy ejemplificador, por lo favor, van a entender perfectamente. Bueno, es un paciente. No puedo decir nada. Sí, podés decir, No, producción, no. ¿Qué cosa? Es otro el audio, es perdón, otro. Pero la gente se confunde, ya tiene problemas psicológicos. La tercera vez que me llamo, no me llamo por teléfono. Pero no pasa que no te entiendo porque estás muy acongojado. Sí, estoy angustiado. Sí, por eso. Entonces, mejor la dejamos hasta acá. Te enviamos acá, por hoy. Media hora, falta. Sí, pero no tiene ningún sentido que vos sigas en este estado de nubleamiento donde no vas a poder ver nada claro, ¿te das cuenta? Verdad. Recomiendo que la semana que viene tampoco vengas porque además es Año Nuevo Judío y sería bueno que vos te reconectes con tu familia. Sí, por eso. Así que cerramos acá, me podés pagar ahora. Me pago las dos sesiones. Por supuesto, porque esto es parte del tratamiento. Bueno, acá tiene, doctora. Gracias. ¿Te das cuenta? Él me agradece, es un paciente. Y esto es un robo, Susana. No, es un robo porque es parte de la terapia. Él tiene que valorizar en términos económicos a su psicoterapeuta, que soy claro, yo. Y pero yo lo hago venir y trabajo menos tiempo. Es un beneficio un mío. Para usted, claro, es beneficio mío y no está mal. Yo estoy dando el ejemplo de cómo uno puede manipular a favor propio. Ajá. Vamos al segundo punto. Segundo punto. Las manos cálidas. Fíjate, ¿qué detalle? ¿Te parece una tontera? No, no. Las manos cálidas, ¿cómo están las mías? Tócame la mano. Ay, está muy cálida. Susana, mira cómo se ablandó. Mira cómo se ablandó la cachorra. Las manitos de Susana. ¿Te das cuenta? Por favor. Siempre yo estoy en mi, con mi, en el bolsillo de mi saco, piedra pómez, que proviene de lava volcánica. Sí. Yo me la froto. Mira qué cosa. Es cierto, increíble. Me la froto y tengo las manos calientes. Y mira cómo puedo modificar una situación que me ha pasado esta mañana con el del consorcio de mi casa. A ver. Doctora Suárez, ya que lo veo pasar un segundito, ¿puede venir? Sí, buenas ¿cómo tardes? Le va? Buenas tardes, Robledo Flores de la comisión directiva. Sí, dígame. Le quería decir que el departamento que usted está usando no es apto profesional. Hijo y acá está puta. Llenando de pacientes el edificio y no es apto profesional. Usted no puede atender allá. Discúlpeme que lo interrumpa. Sí, lo disculpo todo lo que quiera. Robledo Flores de la comisión directiva. Yo me suelo saludar con la gente con la que converso. Mucho gusto, si me mucho permite. Gusto, le voy a doctora dar la mano. Suárez. Mucho gusto. Fíjate. ¿Usted me dijo que a qué se dedicaba? Y le cuento, yo estoy integrando la comisión directiva en este momento, informalmente, como hacemos algunos vecinos. Yo pensaba, me soltó la mano. Caliente que tiene la mano. Nada, que por ahí en algún momento si podemos charlar. Por... Sí, cuando quiera, cuando quiera. Tomar un cafecito ver, o algo, le toco un timbre entre un pacientes. ¿No? Yo hasta ahora, por ejemplo, estoy tomando ya está libre. De la tarde. Ah, perfecto. Por el tema de... Después le comento. Porque se tiró, que me viene persiguiendo con que no es apto profesional, quiere que pague una torta de dinero. Fíjate cómo se olvidó el hombre y encima después le terminé diciendo, me tengo que ir porque tengo que ir a atender un paciente. Me dijo, sí, vaya tranquila. ¿Te das cuenta? Son cosas que van directamente pasan al subconsciente. Antes de eso. No, traspasan todas las barreras de consciente. Mi último. Sí. Yo quiero un pedacito de esa piedra pome, nada más te digo, ¿eh? Después para la mano calentita. Mirá lo que te digo. No me está diciendo nada. Se quedó silencio. Muda. El silencio vale oro, querida. Mirá. Ay, eso y me hay que poder aplicarlo. Fíjate vos este caso, y con esto ya concluimos porque... Bueno, al final no puedo decir nada. Sí, podés decir, bueno. Pero tenemos una perdón, duda. Perdón, tengo que aclarar. Que es mi compañera del gabinete psicopedagógico, Claudia Rudifachi, que muchas Claudia. Veces ha venido sí. aquí. Y fíjate, me tiene harta porque ella es muy de manual, muy académica, y yo ya... tenemos conceptos distintos. Fíjate cómo se revertió no puedo la situación. Decir nada. Sí, podés decir, bueno. Pero tenemos una dupla psicopedagógica hace 25 años, estás enojadísima, no entiendo por qué, es injusto. ¿Pero mi opinión vale o no vale mi opinión? Vale. Por supuesto. Bueno, entonces te voy a escuchar. Escúchame, porque si no, no puedo hablar. Lo que te estoy diciendo es que este chiquito que tiene un retraso madurativo serio es cierto, sin embargo, el hecho de ser boliviano no tiene nada que ver con eso. Y vos linkeás las dos cosas como si fueran una sola. ¿Qué tenés para decir a esto? ¿Qué pensás de esto? ¿Que son la misma cosa? ¿Que sea boliviano y que tenga un retraso madurativo? No lo es. Yo pienso que no, por lo menos. No sé vos. No sé vos qué pensás. ¿Es lo mismo? Lo mismo, que sean un poco más lentos, es verdad, bueno, son silencio. Un poco más lentos. No le contesto. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con que sea boliviano, por ahí sí, no sé, lo tengo que replantear, por ahí sí, por ahí es la misma cosa, Susana, tenés razón. Este me terminó dando la razón, no estamos discutiendo el hecho en sí, no me vengan ahora con si es boliviano, si tiene retraso madurativo, o si se quemó con café con leche y le quedó la cara así. Impresionante. El tema cómo uno puede revertir la situación con tres tips básicos, el silencio, las manos calientes, siempre, y ofrecerle a luz, bueno, después hay otras. Hay otra como... Susana, ¿sí nos manipula a nosotros también? Esa pero ahora me estoy replanteando. Hay una muy todo. Divertida para las citas que con esto ya terminamos. Cierto, alterar los latidos del corazón. Esto es algo muy divertido, pero que funciona realmente. Por ejemplo, en una primera cita, vos tenés una primera cita, ¿querés que esa persona siempre asocie, te asocie con la alteración? Se le sale el corazón de la adrenalina. Con la adrenalina, por ejemplo, sí. Simulás un robo, una violación, por ahí no tanto, pero un acto violento. Sí. Lo llevas a un lugar realmente que tenga miedo, o una cita, por ejemplo, en una montaña rusa, por ejemplo, perfectamente puede ser. Riesgo. Entonces esa persona siempre va a sentir esa adrenalina y la va a asociar al qué otro. Poder. Sí, impactante. Sí, realmente. No, pero no lo digo yo, son cosas que funcionan en la psiquis de las personas. Ay, bueno, estoy. Me ¿cómo voy. ¿Cómo habló Susana? Muy bien. Sí, muchísimas excelente gracias columna, por el excelente espacio. Columna, Susana, le quiero decir. Perdón. Seguimos con más ofrendas urbanas. ¡Ay, qué papelón! Sí, ofrendas urbanas. Lo escucho por mi hija.